Estoy con una alegría y un consuelo tengo yo que me ha de perdonar Dios de mis culpas cometidas. Estoy alabando a María por orden de un serafín. De los cielos ha de venir, de los siglos más hermosos, alabando al poderoso, cantándome de morir. Cantándome de morir, cantándome de enterrar, cantándome de ir al cielo, cantándome de salvar.